Dead Rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Muy buenas noches, y aquí estamos en nuestro programa número 20 de Que Sea Rock, aquí en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en Rivadavia 641 La Casona, nuestro número de teléfono 2983-542913, nuestra página web www.fmindierock.com.ar, donde también nos pueden escuchar si no tienen radio. Y si están fuera, obviamente, del rango de Tres Arroyos, también nos pueden encontrar en Instagram en FM Indie Rock. Y bueno, hoy tenemos un programón, tenemos una banda de Buenos Aires que vamos a estar llamando en breve para que hagamos una entrevista. Se llama Ambides, la banda. Ya en breve vamos a estar hablando, creo que es el cantante y bajista, si no me equivoco, que va a estar haciendo la entrevista. Y también hoy tenemos una biografía, especie Heaven Angel. ¿Por qué? Porque la biografía que tenemos hoy es de la banda Opeth. Y en la banda Opeth hubo gente Latinoamérica, digamos, de Latinoamérica, como el baterista, por ejemplo, que ya no está, pero Martín López. Pero bueno, lo pusimos como una especie de entremedio de Heaven Angel y biografía. Opeth, que es un bandón de Suecia, que primero empezaron como black metal, después terminaron haciendo progresivo, y bueno, ahora es un poco y un poco, con algunas voces guturales. Muy buena banda. Si lo quieren buscar para googlearlo, para mirarlo por YouTube, es Opeth con H al final, con TH. Buenísima. Así que ahora vamos a ir a nuestros auspiciantes y luego vamos a ir a un tema de la banda Ambides para que la vayan escuchando, y vamos a estar hablando con ellos. Así vamos a nuestros auspiciantes de Que Sea Rock. Ruedas de Metal Motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Subí el volumen y que sea rock. Y así vamos con el tema de Ambides, que es hambre, vicio y destrucción. El tema se llama Robando en nombre de Dios. Música. pasaba el tema de Ambides robando en nombre de Dios y el que está de cortina, Ser Dios, que estaba sonando recién. Y bueno, estamos esperando que Nelson de Ambides llegue del ensayo para llamarlo, así que en breve lo vamos a estar llamando. Y mientras tanto, les cuento que tenemos, bueno, en el Instagram nosotros tenemos una cuenta también que nos pueden ahí mandar mensajes y nos pueden contactar las bandas que quieran, y ese es arroba que sea rock treza, ¿sí? Y en el Facebook también tenemos un grupo, una página, tenemos una página de que sea rock también, que nos pueden encontrar por ahí. Y les cuento que el 18 de noviembre va a ser el treza rock aquí en La Casona. Va a empezar a las 5 de la tarde con la feria. Van a haber emprendedores, va a haber de todo un poco. Y obviamente música de fondo mientras están mirando la feria. Y a partir de las 9 más o menos ya va a estar habilitándose la entrada para lo que es el evento, que son 4 bandas. Las definitivas, digamos, porque hemos tenido cambios por problemas internos de bandas que no han podido participar. Y las bandas que participan son Apático, Black Paradox, Artífices, que es una banda nueva, y La Criatura de Chávez. Esas son las bandas que van a estar participando, así que va a ser una noche fantástica. Luego de, bueno, va a estar Diego Indy conduciendo el que sea rock, el Treza Rock, como fue la vez pasada, ya sé que sea rock, que Treza Rock, ya tengo un matete. Pero bueno, lo importante es que lo vamos a poder lograr, vamos a activar la economía de los emprendedores de Tres Arroyos, vamos a activar las bandas, tanto locales como de la zona, y va a ser una noche fantástica, así que les recomiendo que vayan guardándose su lugar, porque hay entradas anticipadas que son 100 nada más, y bueno, y ese día o el día anterior que ya sepamos que el día va para hacerlo en el patio, que es la idea, así que imagínense, va a ser con un buen escenario, unas buenas luces y toda la feria, las luces de la feria va a estar hermoso. Así que les recomiendo que vayan guardando el lugarcito para el 18 de noviembre del 2023, que va a ser el Treza Rock, espectacular va a ser, así que no se lo pierdan. Y vamos a ir ahora, mientras esperamos a Nelson, vamos a ir a un tema de Opeth, que les contaba yo recién, que Opeth va a ser la banda que hoy vamos a hacer la biografía. Y brevemente, antes de ir al tema, les voy a contar que Opeth es una banda sueca de metal progresivo formada en el 1990 en Estocolmo por David Iceberg, incorporándose luego el miembro más longevo actual, que es Michael Åkerfeldt, que es el que compone, el que canta, el que hace todo. Y bueno, después les voy a contar lo que sigue de la banda, pero por lo menos les cuento eso, y que tomaron su nombre de un libro de Wilbur Smith, que el libro se llama Opeth, que es sin H, ¿no? Ellos le agregan la H para hacer suyo, digamos, el nombre, que significa Ciudad de la Luna. Así que bueno, así es como eligieron ese nombre. Y ahora vamos a ir, mientras lo esperamos a este chico de Ambides, vamos a ir al tema Sorceress de Opeth, para que vayan escuchando un poquito de qué se trata. We'll be right back.

sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Y aquí estamos en Que Sea Rock. Y aquí está con nosotros Franco. Buenas noches, Franco. Buenas noches, audiencia. Se me hizo un poquito tarde, pero acá estoy. Y fue a buscar los víveres para el programa. Para seguir editando hasta las 5 de la mañana otra vez. Toda la semana pasada estuve hasta las 5 de la mañana acostándome. Sí, editando y editando. Bueno, acá estábamos contándole a la audiencia que tenemos la biografía de Opeth para hoy. Y la entrevista con Nelson de Ambides, que bueno, está en camino a su casa del ensayo. A ver, acá me está diciendo que ya está, así que lo vamos a estar llamando ya mismo para hacerle la entrevista. Así luego vamos a hablar un poquito de Opeth acá con Franco, que es uno de los expertos. ¿Ah, no es así? Sí, es de las bandas extremas, es una de mis preferidas. Así es, así que bueno, hoy tenemos en Que Sea Rock la entrevista con Nelson. Hola, buenas noches, Nelson. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo va? Te habla Franco y Paula de acá. Acá andamos, la corrida, pero llegamos. ¿Todo bien? ¿Así que recién termina el ensayo? Sí, hace un rato terminamos de ensayar y bueno, corriendo para casa. Ahí en Buenos Aires, contame un poquito, a la audiencia, ¿no? Ambides, contame cómo se dice. ¿Qué significa? ¿Cuál es la formación? Contale un poquito a la gente. Bueno, es Ambides. Significa, viene de uno de los primeros temas que hicimos, que es Hambre, Vicio y Desolación. Que habla un poco de del tema de los pibes en la calle. Y de ahí salió la idea, la ocurrencia del nombre, ¿no? Buscábamos algo que identifique un poco la banda. Y no sé, nos convenció. En esa época estaba un poco de moda también lo que era animal. Me acusaba, nuestros indios murieron al luchar. Y de ahí también se tomó un poco la idea del nombre del disco. Claro, y vos. Del disco no, de la banda, ¿no? Claro, de la banda. Vos me contabas que vos sos el cantante y bajista. Trato. Sí, ¿y están conformados por cuántos integrantes? Hoy en día tenemos Mario Salvatierra en guitarra, Víctor Arias en guitarra y Sergio Ludueña en batería. Bien, así que son tres y con la voz. Y, cuatro, dos violas y el bajo y voz. Bien. De los cuales Mario Salvatierra y yo somos los miembros originales de la banda. Bien, ¿y cuánto hace que están? Y hace poquito, 25 años, 26. Recién empiezan. Qué bueno. Sí, recién empezamos. ¿Y cuántos discos han tenido ya? Deben haber tenido, y oficial tres discos. Bueno, después uno disco pirata, un par de P, un DVD que se grabó pero nunca se llegó a editar y lo colgamos en las redes. Y actualmente estamos grabando el cuarto disco oficial. Buenísimo, claro, mucha actividad. Bueno. ¿Y qué afinación están tocando, chicos? ¿En qué afinación? Sí, siempre les pregunto a todas las bandas las afinaciones en las que tocan. Y bueno, los dos primeros discos fueron en mi, en 440, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, el disco anterior y este estamos trabajando en re. En re, bajaron todo un tema. Y les hace sonar también con más cuerpo, ¿no? Como más pesado. Y me siento más cómodo también yo con la voz también, ¿sí? Claro, y sí. Antes sentía como que la voz quedaba muy despegada de lo que era musicalmente la banda. Y afinando en este, siento como más cómodo también en la voz, como que está más ligada con la banda también, como que no se despega tanto, ¿sí? Claro, y veo que tenés la voz normal después de haber ensayado, ¿eh? Contame qué técnica usás para cantar así con esa potencia, ¿no? Y que no te haga mal. Tenés una gran voz, estábamos escuchando hoy acá con la Tana y cómo suena. Y bueno, y recién tomamos un par de cervezas y ensayamos y ahora estoy fumando. Ah, buenísimo, esa es la técnica. No, cosa que no tengo que hacer. No, no, pero es como yo les digo a todos, después de tantos años, lo mío es natural, viste, no es que me esfuerzo, ni hago falsetes, ni nada. La voz que sale, lo que está grabado en el disco, lo que sale en vivo, es totalmente natural. No me esfuerzo, sinceramente no me esfuerzo para nada. Buenísimo, claro. Y eso es, digamos, el secreto de más que nada de cantar, relajar, ¿no? Y no esforzar. Sí, sí, o sea, como todos, ¿no? He tratado de mejorar un poco, de tomar clases, de saber respirar, de trabajar con el diafragma, todas las cosas que los cantantes, digamos, tratan de hacer, ¿no? Pero ya lo que es el tono de voz, ya es por naturaleza, y me gusta. Yo particularmente era muy fanático en esos momentos de lo que era Nepal. Ajá. Y bueno, por ejemplo, cuando yo era chico, casi todas las bandas que escuchaba cantaban agudas en ese momento, ¿no? Claro, y sí. Lo que era Helion, no sé, Hermética, Roque Blanco en su momento, Metal, todo, Rostro Satán, todas esas bandas que yo escuchaba eran voces agudas. Y cuando escuché por primera vez Nepal, me sorprendió escuchar una voz nacional en el grave, cuando en su momento uno por ahí escuchaba Cannibal Corpse, Obituary, y escuchaba esas voces podridas nada más que en bandas de afuera. Claro, claro. No escuchaba en ese momento, en esos años, bandas nacionales que cantan así. Cuando escuché Nepal, me voló la cabeza. Claro, sí, obvio, los pioneros. Y, claro, y un poco fue querer tirar la banda para mi voz, para ese estilo, ¿no? Después aparecieron bandas como Vibrión, como un montón de bandas que empezaron a cantar también más extremo, pero yo en ese momento, una de las primeras que escuché así fue en Nepal, y de ahí tirar la voz para ese lado, y me quedó cómodo también, y es algo que me sale, como te decía, natural, que no me esfuerzo. Claro, eso está bueno. Y una pregunta que te quería hacer, Nelson, ¿cómo utilizan, digamos, la receta de cocina la banda para componer? ¿Quién compone la rítmica o quién se encarga de la letra y contenido de las mismas? Mira, mayormente el que escribe las letras soy yo. No porque sea autoritario ni nada por el estilo, sino porque, como le decía hoy, el miembro original conmigo es Mario, el otro guitarrista. Claro. Y nos conocemos desde chicos. Y empezamos la banda nosotros dos, y mayormente los primeros discos los compusimos nosotros dos. Y es algo de que nos vamos manejando entre nosotros. Él me va tirando algún riff, yo algún arreglo, yo le tiro alguna letra, o como la quiero cantar o algo. Y vamos trabajando. Ni bien, por ejemplo, bueno, el disco nuevo que va a salir ahora, hay un tema del guitarrista nuevo, de Víctor, que me pasó la maqueta de lo que sería el riff del tema, y dice, mira, yo tengo esto. Y fue así como que de una, amalgamó enseguida en mí, y le escribí una letra así, rapidísimo, y después yo se lo mandé, mira, yo escribí esta letra, digo, y la idea es cantarla así. Claro, te haces cargo, bueno, de la, no solo de cantar, sino también de darle contenido, digamos, y componer las letras. Sí, sí, como te puedo decir, es lo que más natural me sale también, ¿viste? Si bien también en la banda queremos que todos pongan algo de lo suyo, que cada integrante que está, que tiene algún riff, algo para hacer, alguna idea. Siempre se trabaja sobre todo las ideas de todos. Pero bueno, lo mío, digamos, con Mario es como ya más natural después de trabajar tantos años juntos, ¿no? Claro. Y su... Igual, qué sé yo, hay letras que... hay letras, por ejemplo, en el disco anterior, Manipulando Mentes, hay una letra del baterista que trajo la idea y me la mostró, me dejó la letra, después yo por ahí cambié algunas palabras y el tema se usó y se grabó por el disco, y quedó muy bueno. O sea, todo se trata de aprovechar todo, ¿viste? Claro, así no es Manipulando Mentes es, del disco anterior, y los otros tres temas, Ser Dios, Mentiras y Robando el Nombre de Dios, es del nuevo, digamos. No, todo eso es del disco Manipulando Mentes. Hoy lo nuevo, lo que tenés en las redes, por ejemplo, hicimos un adelanto hace poquito que fuimos a Uruguay, al Carnival Fest, grabamos un video en vivo con un tema nuevo que se llama Infección, que ya está en YouTube. Eso va a ser parte del disco nuevo. Perfecto, ¿que sale cuándo? Y sinceramente no depende de nosotros, pero ya está prácticamente todo grabado, las baterías. Ya tienen el corte, digamos, que sería este tema Infección. Ese sería uno de los cortes. Ahora estamos viendo si vamos a grabar el video de otro tema nuevo que se llama Rabia, que estamos también ultimando detalles por el tema de lo que va a ser la filmación. Pero vamos a sacarlo. Nosotros siempre fuimos independientes. Y eso está bueno. Los tres primeros discos. Después, cuando sacamos Manipulando Mente, lo sacamos totalmente independiente. Después se sumó la gente de Pulmonar, que quiso hacer una edición. Y bueno, lo distribuyó también por todo el país. Y después se sumó el Cuervo Record, que también hizo otra tirada más de Manipulando Mentes. Y también salió, gracias a Dios, por todo el país. Anduvimos girando, fuimos a Comodoro, par de provincias más, y ahora tenemos la propuesta de Cuervo Record también de que editar el nuevo material. Claro, por este lado, acá, cerca de Tres Arroyos, no han venido Juárez, Bahía, no, estos lugares por acá no. No, todavía no, pero hay posibilidades para ir por esos lados. Claro que sí, en algún momento algo va a surgir. Nosotros siempre entrevistamos a bandas, obviamente, que para difundirlas así, sobre todo de Argentina. Y bueno, y queda el contacto porque siempre está la idea acá de organizar con el Tres Arroyos, que estaría buenísimo cuando crezca, digamos, el evento, poder traer bandas más grandes, ¿no? Porque por ahora son todas under, digamos, de por acá nomás, pero la idea estaría buenísimo poder traer a todas las bandas que hemos entrevistado y tendríamos una larga lista, ¿no? Festival muy largo. No, pero bueno, de a poquito, ¿no? Estaría bueno, porque la idea es hacerlo de vez en cuando al festival, así que estaría buenísimo que los traigamos a ustedes y a todas las otras bandas que, zarpado, la verdad, estamos orgullosos de las bandas que vienen de hace años y las nuevas, cómo se ha transformado, ¿no? El vamos a decir, a grandes rasgos, del metal argentino, con todas las influencias, tanto nacionales como internacionales, de Europa o lo mismo acá de América. La verdad que un orgullo todas las bandas que hemos entrevistado. Sí, Caro, un saludo para Caro, que sí, nos aconseja y recomienda un montón de bandas de Buenos Aires. Sí, hay muchas bandas de muy buen nivel, que por ahí no son muy conocidas. Hay muchas bandas que están emergentes también. Bueno, nosotros somos una banda, digamos que somos viejas, digamos, de los años que venimos tocando, pero como yo siempre por ahí digo, somos una banda que nosotros nos mantuvimos con el mismo nombre, ya que somos dos integrantes de la formación original, pero hay gente que también que viene de nuestra época tocando, que por ahí cambiaron de nombre, sumaron bandas nuevas, y que son gente que también la vienen peleando desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, y que también hay, poner dos o tres integrantes de una, o mismo, dos integrantes de una banda, dos integrantes de otra, que se unen y hacen una banda nueva, y es como una fusión. Claro, ¿no? Sí, hay mucho de eso, hay muchas bandas que lamentablemente por ahí no cuesta mantener, o cambian de nombre, como yo te decía hoy, y sacan trabajos que son muy buenos, ¿viste? Y por ahí, bueno, son como bandas nuevas, pero los integrantes son gente que viene batallando en esto hace muchos años. Hace muchos años, claro. Nosotros tuvimos la suerte, o tengo la suerte por ahí, de poder seguir contando con Mario, que es el guitarrista original también. y seguimos manteniendo el nombre de la banda. O sea, me parece por ahí cambiar el nombre hoy en día, porque se fue un integrante, cuesta también volver a empezar con gente nueva, como todo, nos ha pasado de cambiar baterista. Un trastorno, ¿no? Una pausa para todos los demás integrantes hasta que... Uno teniendo ganas de avanzar y pasa a veces lo que pasa siempre en las bandas, ¿no? De que a veces se baja... Lo que pasa es que también... uno no vive de esto. Exactamente. Y mantener el trabajo, la banda, la familia, conjugar todas esas cosas para poder seguir adelante cuesta mucho también. Sí, es verdad, es una gran verdad lo que comentás. Como que nos pasa a todos, incluso las bandas consagradas, la mayoría también tienen sus otros trabajos, como entrevistábamos a los chicos de Lorien, ¿no? Los chicos a Julián Barre, que también contaba, todos tenemos laburo y aparte nos dedicamos a esto, como que no queda otra, ¿no? Entonces tenés que hacer tiempo para todo, ¿no? Y en el país que nos toca vivir, es así. Pero bueno. Tampoco hay que renegar y reprocharse todo el tiempo donde estamos parados. No, o sea, pero igual acá, te digo, Argentina tiene sus lindas libertades comparadas con otros países, ¿no? Como que tenemos un mal pasar en algunas partes, pero en otras... Tenemos que agradecer que no vivimos como otros países, ¿no? Que están completamente subyugados y la gente no tiene libertad para nada, ¿no? Por lo menos tenemos eso. La voz y, bueno, y la música, que con la música podemos expresar lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que opinamos, digamos, ¿no? Y esa es nuestra arma también, ¿no? Sí, lógico, no estamos tan censurados como en otros lados, eso es verdad también. La hemos pasado también, ¿no? Pero estaría bueno que estuviera también la cantidad de eventos metaleros que hay como en Europa, festivales, que haya acá también más, por todos lados. Y sí, estaría bueno, pero también estaría bueno que por ahí que en un X festival que también la gente a veces le responda, ¿viste? Porque hay festivales que por ahí hay bandas de nombre... Y hay gente que, por ejemplo, viste como pasó en la época, yo veo Alma Fuerte y no veo Malón. Claro. Y yo veo Malón y no veo Alma Fuerte. Claro, sí. Bueno, y si vos haces un festival donde está Alma Fuerte y está Malón, ¿cómo haces? Claro, ese tema. Pones dos escenarios, uno mirando a un lado, otro mirando al otro. Y pero bueno, o sea, tenemos que entender que nosotros, el estilo que hacemos, el metal o el metalero, no tenemos que dividir nosotros mismos, porque si no, nunca vamos a crecer ni llegar a nada. No, hay que apoyar, aparte hay que apoyarse entre las bandas. Somos de la misma especie todos, así que... Claro. Y el metal está, viste, no es como la cumbia o como el pop, que es bien recibido por todo el mundo. El metal tiene sus detractores. Y sí. ¿No? Y como que, bueno, nada, no es algo fácil de meter, digamos, ¿no? Acá nosotros vivimos en una ciudad chica... Y cuando hacemos shows va siempre la misma gente, o sea, no es que tenemos un gran abanico de opciones, digamos, ¿no? Entonces está bueno hacer un evento grande en el que venga gente de afuera, que venga gente de pueblos cercanos, que venga gente, ponele, viene Ambides al Tres Arroques, va a venir gente de Buenos Aires, seguro, alguien va a venir. Y lógico, pero eso es lo bueno. Mira, ahora, por ejemplo, vamos a tocar en el sábado que viene, tocamos en el Otro Flores. Y es una grilla muy muy abierta, porque, por ejemplo, está Mastifa, están los chicos de Gaines, y está Avernal, que es más extremo. Ajá, y, Avernal me suena. Y es un abanico de bandas que va a haber en el festival, que están muy muy interesantes, muy buenos. Esto va a ser, de paso, que estamos al aire, y así comentamos esa próxima fecha de ustedes y las demás bandas en Teatro de Flores. El sábado 14 de octubre. Bien, perfecto. Ahí ya sabe la audiencia, para los que estén ahí cerca. Y, claro, y para las entradas y todo eso, ¿ustedes venden entradas? ¿Quieren dar redes y eso como para que los puedan ubicar? Sí, bueno, el que quiere conocer un poco más de la banda, las redes, bueno, en Facebook es Ambides, en Instagram es Ambides, en el YouTube, si quieren escuchar el tema nuevo, o los discos viejos, o todos los videos que hay. Está en YouTube, Ambides Argentina Transmetal. Ambides con H y con B corta. Sí, exactamente. Viene de hambre, vicio y desolación. Bien, yo había dicho destrucción. No, desolación. Y contame después, un poquito las letras, por ejemplo, hablan de justamente de eso, del tema que dijiste de los chicos de la calle y todo eso, y las letras más o menos... ¿Qué cuentan las letras de Ambides? La temática es un poco de todo, es un poco sociopolítico, también hablando de la clase obrera, hay algunos temas también así, cosas personales también, ¿viste? ¿Es todo en castellano o también así? No, todo castellano, todo castellano. Bien. Bueno, buenísimo que puedan seguir adelante después de tantos años, a pesar de las trabas y de lo complicado que es, ¿no? Poder sostener lo que uno ama a pesar de que tenga muchas cosas que hacer, digamos, ¿no? Sí, es como, por ejemplo, yo a veces hablo con los chicos, ¿no? O sea, ya a esta altura, en esta etapa de la vida, ¿y qué vamos a hacer si no haces lo que te gusta? Y sí, porque sí. Yo me imagino, ¿no? Vos estás haciendo un programa de radio, y yo supongo que no debe tener, no sé, 50 auspiciantes que te hagan el programa de radio y te mantengan tu vida para que sigas haciendo un programa de radio y vivir el programa de radio. No, para nada. Lo haces por gusto y hasta a veces vos invertís plata para hacer lo que te gusta. Claro, obviamente, es toda una rueda, ¿no? Nosotros tenemos una banda, tenemos el evento Treza Rock, tenemos el programa de radio, como que está todo interconectado. Invitamos bandas de acá de Tres Arroyos, así como también hacemos entrevistas telefónicas, entonces como que es una retroalimentación de todas las actividades, más obviamente el trabajo que cada uno tiene, pero como así es una red, digamos, ¿no? Y si no alimentas tu alma haciendo algo que te gusta, ¿para qué estás en esta vida? No, sería aparte, una mierda. Aparte el arte aburrido. Te llena la vida, ¿viste? Yo digo que sí, la música, la vida sin música sería apesta, digamos. Y bueno, nosotros pensamos igual. Es como en el laburo, ¿viste? Es mantener, bueno, el laburo que uno lo hace obviamente por necesidad y para subsistir. Y bueno, en el caso de nosotros, de nuestra calaña musical, tenemos nuestra especialización en lo que hacemos. Yo también soy músico, toco la guitarra, tenemos banda acá con Tana. Y bueno, hablando de eso que vos decías también, ¿no? De que es duro sostener lo que a uno le gusta y que le da felicidad y a la vez tener que hacer otra cosa, la demanda de los tiempos. Yo siempre digo que la música no es más el arte de combinar los sonidos, sino de combinar los horarios con otra gente que... También. Yo, por ejemplo, a veces hablo con mis compañeros de trabajo, ¿no? Ellos se juntan todos los miércoles para jugar a la pelota. Y vos los ves, ellos se compran la última camiseta de Messi, la última canillera que salió, el último botín que salió, y pagan fortuna, ¿no? Y yo les digo, bueno, lo que vos gastás para jugar a la pelota los miércoles, y yo por ahí lo gasto en la sala de ensayo, claro. O en comprarme en un paquete de cuerda, claro. Y yo invierto y hago lo que a mí me gusta, y vos haces lo que a vos te gusta. Exactamente, en el laburo a mí me pasa, yo hago herraduras de caballo, para una empresa multinacional que está acá entre Arroyo, le estoy haciendo propaganda de paso, Mustad. Me preguntan, ¿viste? Saben que tenemos la banda, la radio. Y lo que pasa es que les debe parecer raro a ustedes porque tal vez, no sé si decirlo hobby a esto que me gusta, pero por ahí sale de lo estándar, de las ocupaciones fuera de lo laboral de las personas, sin desmerecer nada, ¿no? Claro. De nadie. Entonces, yo le digo, vos jugás al fútbol, laburás y jugás al fútbol, vos laburás y va a jugar las bochas, vos laburás y vas a hacer yoga, vos laburás, cada uno con los... Yo laburo y hago heavy metal y conduzco un programa de radio acá con la amiga y bueno, nada. Y bueno, ahora yo te hago una pregunta. Vos a ellos lo tenés que entender, pero ellos a vos no te pueden entender. Exactamente. ¿Por qué? ¿Entendés? Claro. Porque por ahí es que es un hobby que, viste cómo es, el heavy metal y todo lo que... El folclore que ellos pueden llegar a pensar que hay, que lo creen, que esté o no esté, no es, no sería exclusivo del heavy metal, vamos a ver. No sé si, tal vez les puede gustar, ¿viste? Porque ahí, por ejemplo, bueno, estamos hablando a nivel social, sujetos de estudio, ¿no? En el sentido de que es una inversión de tu tiempo personal en lo que a vos te gusta. Punto, claro, ¿viste? Pero lo que pasa es que vos lo que vos haces no es algo consumible para ellos. Exactamente. Entonces, ese es el problema de ellos, ¿entendés? No tu problema. Y vos disfrutás lo que vos hacés como yo disfruto lo mío. Pero ellos por ahí no saben entenderse. Claro, sí. Tal cual. Y esto, tenía una pregunta acá en mi cabeza antes, ahora la volví a retomar. volviendo al tema de su disco, chicos, quería hacerle una pregunta. En su material, ¿estuvieron pasando por el mismo estudio o fueron cambiando de infraestructura de lugar para grabar? ¿Cómo fue más o menos el proceso de las grabaciones de sus discos? Mira, ahora el disco nuevo lo vamos a volver a grabar con Javier Cuevas, guitarrista de Jericó. Wow. Y grabamos las baterías con Maxi, que es el sonidista actual de Mastifal y también sonidista de Jericó vivo. Ah, con se codean con gente profesional de verdad. Y por ahí tenemos la suerte de que hoy en día nuestro manager Diego Álvarez es el mismo manager de Jericó, de Mastifal. Es una persona que antes de ser nuestro manager era un amigo mío y lo conozco desde hace muchos años. Él trabajó mucho tiempo también con Carlos Tórtola. Uh-huh. Hemos llegado, bueno, gracias a él, antes de que sea nuestro manager, hemos llegado por medio de él a poder compartir escenario con Nexus, con Venom, con Overkill, Principal Weapon. Overkill, gran tremendo. Qué bueno, han compartido escenario con Overkill, qué envidia. Sí, la verdad que para mí fue un sueño cumplido poder tocar soporte de Overkill antes que ellos en Tato Flores. Fue un día de llegar a, no sé, a tocar el cielo con las manos, porque tocar con una banda que... No, que una que de las bandas mucho de thrash metal favorita. Sí, mía. Ahora acá acabo de anotar, sí. Overkill, porque no hemos pasado todavía un tema de no, Overkill. No, todavía no hemos pasado así Overkill. Que, para el programa próximo que viene vamos a hacer quizá un especial de Overkill. Hoy tenemos un especial de Opeth, pero... no sé cuánto vamos a poder pasar de Opeth. Hacemos una... un mini... Sí, simplificamos un poco la historia de Opeth, pero bueno, está bien. ¿Escuchaste Opeth? Sí. Sí, ¿cómo que no? Y bueno, y por medio de él, después de compartir escenario varias veces con Jericó, nosotros habíamos grabado el segundo disco con la gente de Sauron. Wow. En el estudio de ellos. Con el Pato Larralde. Cuando estábamos programando lo que iba a ser el tercer disco, Diego me dice, mirá que Javier me dice, también graba, me dice, anda muy bien. Él grabó los últimos discos de Jericó. Bueno, llego a contactarme con Javier, le presenté el demo de lo que iba a ser el disco nuevo, y le dije, mirá, loco, si te gusta y te da, y lo querés grabar. Y el loco se ofreció al toque. Claro. Cuando escuchó, habíamos pasado un demo y me llamó a los dos o tres días, me dice, che, boludo, está buenísimo. Me dice, qué bueno. Quédate tranquilo que yo nos poníamos las pilas y le hacemos el disco. Y bueno, hicimos con él el último disco, Manipulando Mentes. Nosotros quedamos muy conformes con lo que fue el audio, con lo que fue el trabajar con él también y lo que es él como persona. Y así que bueno, el disco nuevo ya empezamos a trabajarlo directamente con él. Ya cuando teníamos un poco las maquetas y los temas cerrados, lo llamé, hablé con él y ya, bueno, enseguida ya se prendió la movida, me dijo que sí. Y bueno, ya grabamos todas las baterías con él y con Maxi, en el estudio de Maxi, y ya estamos grabando las cuerdas también con él. Así que, si Dios quiere, antes de fin de año ya va a estar el disco. ¿Cuándo va a salir el disco? No sabemos. No sabemos si va a ser para fin de año o para marzo del año que viene. Pero ya lo tienen en el horno ahí. Sí, por suerte sí. Qué bueno. Laburando Y la verdad que Javi es una persona muy, no sé si es especial, pero más allá de lo que es él en la movida, es una persona que muy, muy compatible, muy amorosa, muy, muy gamba, digamos, en el momento de laburar, en el momento de opinar sobre los temas, y también te da un consejo, ¿viste? Che, mirá, en tal tema, me parece si le damos una vuelta más acá, una vuelta más allá, o opina, lo dejamos que opine también, ¿viste? Que sea partícipe del disco. Está bueno, porque por ahí puede tener una idea que les cambia el rumbo. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, Manipulando Mentes, cuando yo estaba grabando el bajo, me dice, pará, me dice, ¿por qué acá mejor si haces esta parte así, así, acá y acá? Y bueno, y lo grabamos como decía él y terminó quedando como decía él. Y todo eso suma también, ¿viste? Y tener una oreja más también. Claro, y que sea obviamente honesto al momento de opinar y de decir algo que haga que la banda crezca, obvio. Sí, lógico, todo suma. Todo. La verdad es que estamos muy, muy contentos y muy conformes de volver a laburar con él también, ¿no? Y es una excelente persona también. Qué bueno, qué bueno. Nelson, ¿cómo es? ¿Querés aprovechar? Estamos con el tiempo justo acá al aire, perdón. Aprovechar el espacio para mandarle saludos a alguien que vos quieras. Bueno, primero, principal, un saludo, un agradecimiento para ustedes. Bien, muchas gracias. Hola, hola. ¿Se cortó? ¿Se le habrá apagado el teléfono? Estábamos hablando acá con el amigo Nelson, se ve que hubo algún conveniente, tal vez falta de batería en el teléfono. Sí, creo que se le ha apagado el teléfono porque atiende el contestador, así que bueno, le mandamos un saludo, si llega a poder comunicarse otra vez, a ver qué pasa ahí. Sí. Ahí está tratando de llamarme al mío, Diego, a ver. Vamos a intentar volver a retomar la comunicación. Hola Nelson, pensamos que se te había apagado el teléfono. Te recuperamos. No, ahí estamos. Como te decía, bueno, agradecer a ustedes por el espacio, por permitir que nuestra música llegue ahí a sus pagos. Para nosotros es un honor poder sonar por esos lados también, ¿no? Y que nos den un lugarcito para que nos podamos expresar también. Buenísimo. Genial, Nelson. ¿Querés qué temas te gustaría que pasemos al aire ahora? De la oscuridad, ¿lo tenés a mano? No sé ahí si lo podés, Diego, encontrar. Teníamos que nos había pasado Caro y que encontré en Spotify. Ser Dios, Mentiras, Manipulando Mentes, Robando el Nombre de Dios. Desde la Oscuridad, ahí está, ahí lo encontró, así que vamos a pasar ese tema. Es del contame de Manipulando de la Oscuridad, de nuestro último trabajo, Manipulando Mentes. Fantástico. Bien. Nelson, un gran honor haberte tenido acá en el espacio. Te mandamos un abrazo grande de parte de la Indie Rock. Así que nos vamos con los chicos escuchando. Bueno, un saludo, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo, que tengan buena noche. Igualmente. Y así vamos con el tema de Ambidez. We'll be right back. sea rock. Y así pasaba nuestra entrevista con Nelson de Ambides. Le mandamos un gran abrazo a la banda completa ahí. Saludos. Y a Caro también. Y bueno, y ahora vamos a empezar con nuestro bloque de biografía de hoy. Nos queda un ratito de programa y vamos a hablar de Opeth, Franco. Gran banda extrema. Yo, si la tengo que ubicar, vendría a ser un death metal doom progresivo. Pasan por muchos estados de ánimo sonoros, pasan desde lo extremo hasta lo acústico, lo melódico, melancólico. Claro, porque no son Opeth, tienen una forma de componer los temas que no son en formato canción. Voz clásico, podrida, voz limpia. Y sí, sí, tienen gran manejo. Mike Ackerfield, que es el compositor de primera viola y vocalista, tiene un gran cerebro ese muchacho para desempeñar lo que hace, de tocar la viola y cantar. Y como no podía ser de otra manera, una banda sueca, ¿no? Es una banda de Suecia, sí. Y no, esto quería decir que ellos tienen temas conceptuales y parecen, yo lo denomino, son como historias sonoras en versión extrema, digamos, el heavy metal. Así que, bueno, es una banda de Suecia, como dijo Tana. Es una banda que tiene dos miembros de Latinoamérica, que es el bajista y el baterista, que son... No está más el baterista. No, pero son... Martín López no está más. López y Martín Méndez, que sigue estando el bajista en Opeth. Y bueno, es una banda que tiene un sonido compositivo bastante particular porque se mezcla la estructura armónica europea, digamos, del folk sueco, con la parte rítmica... de acá, de lo que es Uruguay. El folclore, digamos. Claro, ¿viste? Y bueno, igual a Opeth. Así que es una banda que recomiendo. Ahí estamos de cortina. Este tema es Reverie Arlequin Forest de el... Este es Harvest. Harvest de Blackwater Park. Bueno, y yo acá preparé un poquito... Antes de que lo llamáramos a Nelson, había comentado que el nombre Opeth lo sacaron de un libro de Wilbur Smith, que a mí me llamó la atención porque yo estuve leyendo Wilbur Smith a principio de año y el año pasado. Y bueno, nada, me llamó la atención. Y ellos lo que hicieron fue agregarle la H al final, y que significa ciudad de la luna. Esto yo no lo sabía. Así que bueno, como siempre, en la preparación del programa siempre descubrimos algo nuevo, una banda nueva, un dato nuevo, algo nuevo, siempre está muy bueno. Así que Opeth es una banda sueca, como veníamos diciendo, de metal progresivo, formada en 1990, como habíamos dicho antes, por David Iceberg, y luego se incorporó Michael Ackerfield, que es el actual miembro más longevo de la banda. Poseen sus composiciones influencias de rock progresivo, jazz, blues y de guitarras acústicas de corte clásico y folk, más notorias en su álbum Water Park del 2001 y Ghost Reveries del 2005. Michael Ackerfield es el único miembro que ha permanecido en todas las alineaciones clásicas de la banda. Desde la grabación de su primer disco han lanzado 13 álbumes en estudio, 3 box sets y 4 álbumes en vivo. A partir del disco Heritage del 2011, en estudio se ha apartado del sonido death metal progresivo para enfocarse en un sonido más rock progresivo, clásico, siendo continuado en sus discos Pale Communion del 2014 y Sorceress del 2016 y Incauda Venenum del 2019, que es el último disco que vamos a pasar ese tema como digamos cierre del programa. Sin embargo, en directo siguen tocando temas de todo su repertorio. Y bueno, y cabe destacar que Michael Ackerfield tiene una de las voces guturales, digamos, simples, que no usa cámara. Y no usa para cámara. Mi gusto tiene un registro gutural que se entiende bien la pronunciación y el inglés. Y bueno, es personal mío, ¿no? Es una de todas las bandas extremas del estilo, en lo personal, en la que más me llamó la atención y me fascinó. Es más, cuando un amigo me recomendó esta banda, wow, tuve mi etapa Opeth, no podía salir de esa banda. Y tuvimos también una época que estuvimos a full con el Damnation, que es un disco que completamente distinto, porque es mucho más tranquilo y mucho más doom, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no deja de ser Opeth, ¿no? Y lo que no tiene son voces guturales en ese álbum, nada. En ese disco no. Bueno, como veníamos diciendo, el vocalista David Iceberg formó Opeth en 1990 y dejó la banda a principio de 1992, o sea, ahí nomás. Un año y monedas habrá estado este hombre y quedó Akerfeld como, digamos, miembro fundador. No le gustó la forma de componer. Porque tuvieron diferencias de composición, por eso es que no le gustó y bueno, se fue. Y como Michael Akerfeld tenía experiencia como vocalista en el grupo Eruption, que es su grupo anterior, pasó a ocupar esa posición, aparte de la guitarra, digamos, que él ya tocaba. Y el baterista Anders Nordin también y Nick Doring en el bajo. Andreas Di Meo fue contado como segundo guitarrista en ese momento, ¿no? Y ensayando con el viejo equipo de la banda, dice, el segundo show se unieron Kim Peterson de guitarra y Joan de Farfalla en bajo. Y después del show de Farfalla se fue, y bueno, y así, ¿no? Y se fue Peterson y se fueron un montón y siempre quedó Akerfeld ahí, ¿no? Y cuando se vinieron los álbumes Orchid vendría a ser, ¿no? Que ese fue el álbum que escuché cuando era chica, ¿no? En el 94, bueno, yo lo debo haber escuchado en el 98, 99, por ahí. Y era nada que ver con lo que hacen ahora, ¿no? Es mucho más extremo. Después de que la banda recibiera un contrato con Candlelight Records, echaron a Stefan Gutterklint y Opeth grabó su primer álbum, Orchid, en 1994 con Joan de Farfalla como bajista de sesión, digamos, ¿no? Y poco tiempo después se convirtió en miembro de tiempo completo. Candlelight Records lanzó su álbum debut en el 95. Dos años después, Orchid fue lanzado en Estados Unidos por Century Media Records. Ellos mismos manejaron la producción y Dan Suano, que no sé si lo estoy pronunciando bien porque tiene dos puntitos ahí arriba, fue el ingeniero de sonido. El segundo álbum de Opeth, Burning Rise, es grabado entre marzo y abril del 96 y lanzado más tarde ese año. De nuevo, Dan Suano fue el ingeniero de sonido y esta vez él también maneja la producción. El álbum contiene 5 canciones que varían en lo largo entre 10 a 20 minutos. Y Black Rose Immortal, la pista de 20 minutos, continúa siendo la más larga de la discografía de Opeth. Al primer tour europeo que tuvieron junto a Candle of Filth, se sigue al lanzamiento de Morning Rise. Después del tour, Joan de Farfalla es despedido de la banda y Anders Nordin se retira y se va a Brasil. En el tercer álbum, My Arms, Your Hearts, del 98, se agrega Martín López, que es el que habíamos estado comentando anteriormente, que abandona su otra banda sueca, Amon Amarth, que él es el baterista. Poco antes de la grabación de este álbum, Martín Méndez, un amigo de Martín López, es reclutado como bajista de Opeth, pero debido a la falta de tiempo para aprender el material ya acumulado, Akerfeld toca el bajo en la grabación. My Arms, Your Hearts exhibe un cambio en el estilo de las letras. En vez de contar con temas de más de 10 minutos, My Arms, Your Hearts contiene canciones más cortas, teniendo la mayoría un largo entre 6 y 8 minutos, que igual son largas, ¿eh? El álbum fue líricamente un álbum conceptual, más oscuro que los trabajos anteriores, con transiciones acústicas jugando roles menores. El estilo vocal de Michael también toma un tono más influido por el death metal, más profundo y más amenazador. My Arms, Your Hearts es el último álbum de Opeth lanzado con el sello Candlelight Records. Y Still Life es el álbum siguiente, 99-2000, lanzado bajo Percival Records. Su cuarto álbum, Still Life, es considerado otro álbum conceptual. el cual se centra en el cuento de amor de un hombre por una mujer llamada Melinda y su retorno del exilio a buscarla. Este álbum contiene un mayor nivel de experimentación con las dinámicas entre los elementos oscuros y el death metal y los elementos acústicos y limpios. Still Life podría ser considerado un giro fundamental en la evolución del sonido de Opeth y en el primer lanzamiento grabado por Martín Méndez en el bajo. El lanzamiento de Still Life estaba originalmente programado para finales de septiembre del 99, pero fue pospuesto hasta octubre. Y luego hasta el 18, o sea, desde el 4 al 18 de octubre, el cual fue la fecha final de lanzamiento. Blackwater Park, del 2001, que ahora vamos a estar poniendo un tema de ese álbum. Vamos a elegir, bueno, Harvest, que es el que teníamos de cortina, era de ese álbum. Y vamos a estar pasando de Drapery Falls de ese álbum. Es el quinto, lanzado bajo Music for Nations, y recibió un gran éxito de la crítica, digamos, y en Norteamérica, ¿no? Comercial y crítica, muy buena. Opeth confió al principal miembro de Porpin Tree, Steven Wilson, la producción del álbum, así también como las voces secundarias, guitarras menores y partes del piano. Así que antes de pasar al siguiente álbum, vamos a pasar este tema de Drapery Falls, de Opeth. Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. nocturnal hour, draw visions in haunted sleep. Faint flickering of your power leaks out of show what you. Y así pasaba este tema de Opet, que lo hemos cortado porque estamos muy cortos de tiempo. Estábamos pasando Deliverance ahora de Cortina. Muy bien. Y Deliverance, Damnation y Lamentations de 2002 a 2004. Tres álbumes en dos años. También producido por Steven Wilson. Es lanzado bajo Music of Nations también. Deliverance contiene cinco canciones de las más de 10 minutos de duración. Y una pista instrumental de cerca de 2 minutos. Es uno de los trabajos más pesados de Opeth, conteniendo algunas canciones con introducciones que se asemejan al estilo Morbid Angel, como estamos escuchando acá de Cortina con Deliverance. Opeth continúa experimentando con cambios en los tiempos, con síncopas, hecho que queda notablemente plasmado en la producción de Deliverance y también Damnation, porque Damnation está lleno de síncopas. La introducción es tocada en tiempos de 7 octavos y en el final el tiempo es en síncopas, así como en la última pista del álbum By the Pain, I See in Others. Su séptimo álbum, Damnation, grabado simultáneamente con Deliverance, es un álbum totalmente de rock progresivo, como veníamos diciendo hoy, que es un álbum que no tiene, sin elementos de death metal, sin voces guturales, rememorando el rock progresivo de los años 70. Este álbum también es producido por Steve Winston, también contribuye con las voces secundarias en los teclados y participa en las letras de Death Whisper a Lullaby. Michael Ackerfield dedicó Deliverance y Damnation a su abuela, la cual había muerto en un accidente automovilístico durante la grabación. En 2004 Opeth lanza Lamentations, un DVD con un concierto de 2 horas en vivo en el teatro Shepherd Bush Empire en Londres, Inglaterra. El concierto se dividió en 2 partes y toca todo el álbum Damnation en la primera parte, más Harvest de Blackwater Park, y la segunda parte incluye pistas más pesadas de Deliverance y de Blackwater Park. También en Lamentations hay un documental de 1 hora sobre la grabación de los álbumes de Damnation y de Deliverance, presentando a los 4 miembros de la banda y a Steven Wilson, todos hablando de Opeth. Y bueno, tuvieron giras, obviamente, y después vendría, bueno, ahí estamos escuchando de Cortina un tema del Damnation. Este álbum es muy especial y es muy tranquilo. Windowpane es este tema. Y bueno, y pasamos a Ghost Reveries, que es el álbum 2005-2007. Opeth entra en el estudio en marzo y graba este gran álbum lanzado en agosto por Roadrunner Records. En la entrevista realizada en enero del 2006, Peter Lindgren comenta que era incierto el futuro del baterista Martín López y decía esto: López no está en esta gira, volvió a casa y no está tocando con nosotros, ha estado enfermo bastante tiempo, ha tenido algunos ataques de pánico que lo molestaron durante un par de giras que cancelamos recientemente. Realmente no sé lo que puede ser, nos dicen de todo, que es un desorden en la sangre, que tiene algunos dolores de espalda y depresión. Llegó a un punto en el que no podía seguir tocando y se quedó tan delgado que no podía tocar. Básicamente estábamos de acuerdo en que no podía trabajar, así que tenía que irse a casa y recuperarse, y ha estado ausente casi 9 meses. Franco, ¿vos querías comentar algo? No, ya lo dijiste todo vos, sí. Lo habíamos comentado. Pero ya sí, en un programa. Pero sí, tuvo como un problema Martín López con el tema referido al pánico escénico, ¿viste? Y un problema de salud que nada, lo llevó a eso, no poder enfrentar el en vivo, sí en el estudio, pero el tema era el en vivo que no pudo más. Y acá dice, el 12 de mayo Martín López deja oficialmente Opeth debido a un envenenamiento de la sangre y ataques de pánico. Durante la gira, en apoyo a los álbumes Deliverance y Damnations, lo reemplaza Martín Axelrod, quien sustituye a Martín López durante las últimas 5 giras presentando Ghost Reveries. En julio, Dave Mustaine, líder de Megadeth, anuncia que Opeth realizará la etapa principal de Giga Tour de 2006 junto con Megadeth, Lamb of God, Arch Enemy y Overkill. La gira comienza, mira, hoy nombramos Overkill acá con Nelson y ahora lo volvemos a nombrar. La gira comienza en septiembre y termina en Florida en octubre. Así que bueno, tenemos ya escasos minutos de programa y tenemos acá todavía para comentar cosas, así que bueno, nada, DVDs, guitarristas que se van, gente que es reemplazada, Watershed de 2008-2011, que es otro álbum que sale al mercado, y a principios del año 2010, Opeth saca una banda sonora definida por Mike Ackerley como no metal, para un juego de PlayStation, mira, no sabía esto, God of War, The Throat of Winter, ese lo vamos a buscar, vamos a buscar eso. En septiembre Opeth lanza al mercado el DVD In Living Concert de Royal Albert Hall y después el Heritage Pale Communion Sorceress del 2011 y un montón de cosas. Y el último álbum que saca, que es el que vamos a pasar el tema ahora, Next King es el tema, Incauda Venenum, que es un álbum de 2019. Y así vamos finalizando nuestro programa de hoy, de Que Sea Rock, un domingo ahí aceleradísimo, con vinimos aceleradísimos con un montón de cosas e ideas, pero bueno, ahí el programa tomó su curso y así fue, perfecto. Y bueno, así que estamos muy agradecidos acá con todas las bandas, con todos los amigos que colaboran con el programa, con la gente que hemos invitado, que ha venido muy amablemente aquí al estudio, a la entrevista, ya sea por telefónica o en el estudio. A Diego acá, que está siempre en los controles ahí al pie del cañón. Franco acá, que está siempre ahí acompañando. Y bueno, sin comentarios. Sin comentarios. Y bueno, así que acá estamos, al pie del cañón. Que sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en Rivadavia 641 La Casona. Y así vamos a despedirnos de este programa de hoy con un tema de Opeth de su último álbum. Buen fin de semana. Next King, de el álbum Incauda Venenum. Un abrazo a todos, gracias por escuchar este tema, se lo vamos a dedicar a mi mamá, a mi papá, que nos están escuchando, a Mari y al marido que también nos escucha, que también nos visitan ahí en el local. Un saludo a mis viejos también y familia. A Silvia, que también siempre nos escucha. Y así nos despedimos el día de hoy con Opeth, Next King.